Clarín presenta Biblioteca Tolkien, la colección del autor de la trilogía más exitosa de los últimos tiempos. Una edición de lujo con libros tapa dura para revivir la aventura de El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y Los Hijos de Urín. Ya está en tu kiosco el libro número uno, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, más caja contenedora de la colección a solo 149 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Es la categoría que eligieron las escuderías más importantes del planeta. El circuito callejero más veloz de toda la serie. Fórmula E. Fórmula E. Vuelve a la Argentina. Vení a apoyar a Pechito López, nuestro campeón. Va por otro título mundial. 18 de febrero, Puerto Madero. Compra tus entradas en topshow.com.ar. Produce Phoenix Entertainment Group. Violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a aquí, de aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. 20 años y contando. Ahí se va el pelado Torabe, Marce Martínez, Ricky Achával, luego de dar su oportunidad del día a las bandas emergentes. Y nosotros estamos aquí para ponerle metal a la noche. Justo en un domingo en que la semana nos amenaza, el comienzo de la semana, el laburo, esas cosas que hace la gente. Pero además hoy tenemos invitados que ya te vamos a contar. Mientras tanto, si vos sos de esos que crees que la música puede cambiar el mundo, bueno, cierta música, tu música. Bueno, yo entonces te pido que no te rindas. Y lo mismo hace Beto Samarvides desde Logos, mi viejo. Así abrimos el Tiempo Violento de hoy. Logos con No Te Rindas. Que el desierto otras semanas, una semana tranqui, porque además, ustedes saben, nosotros estamos en el hemisferio sur y las noticias del otro hemisferio, bueno, tienden a decaer un poco en esta época, incluso los lanzamientos, las novedades también. Pero siempre se produce alguna novedad que valga la pena, que tiene que ver con nosotros desde afuera. Por ejemplo, ustedes saben que Ace Frehley este año sacó un disco titulado Origins Volumen 1 con covers, entre los cuales participó Paul Stanley, su viejo compañero en Kiss, y además de hacer un tema de Free, Fire and Water, hicieron un video y con eso, bueno, empezaron a mover el avispero con respecto a una posible inclusión de Ace Frehley e incluso de la formación original de Kiss en, digamos, en los próximos tiempos. Bueno, Ace Frehley acaba de declarar que él no descarta que tal cosa pueda pasar. No lo contactaron ni nada, pero por las dudas él dice que no lo descarta. Y que después de haber trabajado con Paul Stanley y haber renovado una química que dice que nunca se fue de ahí, al parecer, estaría en condiciones, si lo llaman, de hacer algo. Bueno, esto, como de costumbre, va a remover un montón de intereses y de deseos de los fans de Kiss. Y está muy bien, pero yo estoy seguro de que los fans de Kiss están más interesados en la siguiente noticia, que es que Ace Frehley viene a la Argentina con su banda solista el próximo 2 de marzo, mi viejo, ¿eh? Próximo 2 de marzo lo tenemos aquí. Bueno, en todo caso, le preguntaremos a él. Mientras tanto, escuchamos un Rip It Out de aquel disco de 1978, el de las cuatro caras pintadas. Cada uno hizo la suya de Kiss en aquel entonces. Y la de Frehley tenía este tema que abría aquel disco, el disco del hombre espacial. Rip It Out es Frehley sonando en Tiempos Violentos. Just to find out how. escuchar a los alemanes Gravedigger haciendo Healed by Metal. Esto es Curado por el Metal, que a propósito es el título de su inminente nuevo álbum, ¿eh? Chris Voltendal y los suyos siguen batallando año tras año. Vinieron acá, tocaron. Yo los vi además después en un concierto en Madrid, una maravilla ver a Gravedigger todavía. Encima, cuando estuvieron acá, me dedicaron un tema, cosa que no esperaba. Por la buena onda nada más, de lo que hubo acá, pero esto fue hace ya muchos, muchos años, cuando vinieron la primera vez de gira con Rage, mi viejo. Bueno, a esperar el nuevo disco de Gravedigger, y mientras tanto, más novedades que tienen que ver con algo que charlábamos el otro día, cuando en nuestra sección Vidas Destrozadas hablábamos de la trágica historia de Robin Crosby, guitarrista de Rat. Bueno, hablamos en ese momento, haciendo un excursus, que efectivamente... los que quedaron entonces tuvieron un parate grande en el medio, luego algunas peleas internas, algunas escaramuzas internas, y hoy en día están nuevamente en la palestra, porque en el candelero habría que decir, porque tres de los miembros originales de Rat, o por lo menos de la formación clásica, reclamaron el nombre para ellos, dejando afuera al baterista. La cosa fue que el baterista primero presentó su banda tributo, el baterista es Bobby Blotzer, presentó su banda tributo como si fuese el auténtico Rat. Y Juan Cruzier, el bajista, opuso una medida judicial y finalmente el juez expidió el nombre Rat, le corresponde entonces a los remanentes, que son Stephen Percy, el vocalista, Juan Cruzier, el bajista, Warren DeMartini, guitarrista, a los cuales además ahora, ya desde hace tiempo, se suman Carlos Cavazo de Quiet Riot y Jimmy DeGrasso, que vos lo recordarás por su parte en Megadeth, en Y&T, en White Lion inclusive. Así que esta es la historia de una banda vieja que vuelve y que encima ya se ha anotado para algunos festivales grandes, como por ejemplo el M3, que se va a dar en abril del año que viene en el Meriwether Post Pavilion de Columbia, Maryland. Toma mate. Como anunciamos todo esto y lo dejamos medio en el aire, vamos a cerrarlo con un tema. Me refiero a In Your Direction, porque justamente Rat viene en tu dirección. Mira, una de las bandas que nunca tocaron acá en la Argentina, y justo el otro día me estuvieron comentando que era una de esas en el 2017, quién sabe, ¿no? In Your Direction, Rat, en tiempos violentos. Y antes de culminar el primer bloque y preparándonos para lo que va a ser una entrevista con Virgil Donati, ese super batero que vos por ahí recordás por la audición con Dream Theater, pero estuvo en otras tantas bandas como Ring on Fire o Planet X con Derek Sherinian. Bueno, antes de esa entrevista, tenemos aquí algún par de novedades más y, por ejemplo, una interesante que nos llega desde Uruguay, desde Montevideo. En realidad se trata de una fecha porque la banda Requiem a Eternam va a estar tocando el próximo 9 de diciembre, viernes, 22 horas, en el Club Lennon. Esto es en Concordia, Entre Ríos, con Dark Death Eternus de Concordia y Raza Salvaje de Gualeguaychú. Así que ahí hay algo interesante para ver en Entre Ríos y nos enviaron justamente el CD-DVD titulado Emergent, que tiene una serie de rarezas y que además es una banda que tiene varios discos encima. Van a estar presentando casi toda su discografía, es decir, ítems de toda su discografía. Bueno, nos envían aquí el material y si querés te cuento un poquito. La banda se formó en 1995 en Montevideo. El primer single fue grabado por Martín López, el de Opeth, y por Martín Méndez, también de Opeth, en bajo. Y después fueron sacando varios discos con el principal, que es José Romero Zoom, que estuvo en Inner Sanctum, el cual, bueno, le ha bautizado el estilo de la banda como metal filosófico, básicamente porque incluye muchísimo material de filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, su ruta, en las letras. Así que aquí tenemos una oportunidad de verlos en el país. No llegan a Capital, pero en Entre Ríos, por supuesto. Y además de esto, bueno, me comentan aquí que trabaja en Wall Street. Así que un economista, filósofo y demás para tratar el día que venga para acá, para Buenos Aires, y podamos hacer una interesante entrevista. Mientras tanto, vas a escuchar algo de Requiem a Eternam, que te repito, 9 de diciembre en el Club Lennon de Concordia de Entre Ríos, lo tenés tocando a Requiem a Eternam con Dark Death Eternus y Raza Salvaje. Esto se llama Rectitude, es Requiem a Eternam. Right view,

Sección, en vivo es otra cosa, fresquito, fresquito, recién salido del horno, nada menos que Bring Me The Horizon, la banda inglesa, el Live at the Royal Albert Hall, esto es un álbum en vivo de la banda inglesa, grabado el 22 de abril de 2016 en el Royal Albert Hall. El Royal Albert Hall es uno de los lugares donde se presentan conciertos más famosos del mundo, hay que tenerlo en cuenta, ahí tocó todo el mundo y es uno de esos lugares que si alguna vez pasás por Londres tenés que conocer, no te queda otro. Bueno, la cuestión es que con el acompañamiento de la Parallax Orquestra, conducida por Simon Dobson, justamente los pibes se despachan y aquí en este tema Empire empiezan recordando que hace 12 años y pico daban su primer concierto. Muy bien. Todas las ganancias de este disco, que además fue hecho a través de crowdfunding, serán donadas a el Teenage Cancer Trust, un organismo que está destinado a la cura del cáncer. Bueno, una maravilla realmente la oportunidad de tener este Live at the Royal Albert Hall. Y no tenemos por qué irnos de nuestra sección En Vivo es Otra Cosa, porque podemos comentar de paso que ya hay gira anunciada de parte de los legendarios Deep Purple. Y la gira, claro, se llama The Long Goodbye Tour, es decir, la gira del largo adiós, con lo cual las especulaciones están a la orden del día en materia del retiro. Tengan en cuenta que Ian Paice, que además es el dueño del nombre de Deep Purple, por decirlo de alguna manera, es el principal, el baterista que ha estado en todas las formaciones, el único miembro de Deep Purple que ha estado en todas las formaciones. Bueno, ha tenido un episodio, un principio de ACV a mitad de año, mitad hacia este lado, y esto, bueno, seguramente ha hecho pensar tanto a los miembros de la banda como a los fans que es hora de ir pensando en el retiro. Una desgracia, pero es una desgracia que es parte de la vida porque es la época. Ella ya es gente que tiene su edad y que ha hecho una carrera. ¿Qué podemos decir? A ver, yo estoy acá por Deep Purple, no jodamos. O sea, la primera canción que yo escuché fue Highway Star. Entonces, digamos, si algún día llega la hora de entregar el equipo, esta gente lo va a hacer con mayor dignidad que nadie, sospecho yo. Bueno, sea como sea, The Long Goodbye Tour ya está planeada para 2017 y mientras tanto nos queda seguir disfrutando un poco más de música de Deep Purple, como del el disco que salió, el disco doble ese, To The Rising Sun, hace un añito apenas, el año pasado fue. Y acá tenemos a Perfect Strangers. Estos perfectos extraños nos deleitan una vez más con su música. We'll be right back.

Escuchábamos a Sacrificio, la banda del cantante Gabriel Gastón, haciendo Venganza de su segundo disco, El Tiempo Es Ahora. ¡Qué tanto, mi viejo! Y tengo que agradecer a la revista Headbangers, que me envía su nuevo número, la historia detrás del regreso de Guns N' Roses en la tapa, y un subtítulo que dice Apetito por la Reconstrucción. Más notas con Mayhem, que anduvo por aquí, por Sudamérica. Brand Bjork, el de Caius, Alcest, y otras notas súper interesantes como de costumbre. Ya está en los kioscos. Agradezco mucho el ejemplar de promoción. Y quería anunciar, ya que habíamos arrancado el bloque con Sacrificio, otra banda argentina que este sábado 10 de diciembre en Uniclub, ahí en el reducto de Guardia Vieja 3360, va a estar adelantando material de su nuevo álbum. Se presenta Gusanos Hell Machine, que ya está además promocionando un videoclip titulado Vive, la banda de Jorge Gusano García. Y tenemos justamente un tema como para avalar este anuncio, nada menos que Por Tu Memoria. Así que ya saben, próximo 10 de diciembre se despide, o despide el año, Gusanos Hell Machine, adelantando material de su nuevo álbum. Por ejemplo, este tema que vamos a escuchar ahora, que se titula Por Tu Memoria. cómo te ves escuchando ahora un poco de folk metal, algunos dicen viking metal, hay varias opciones, pero en este caso se trata de una banda de las Islas Faroe, no es poca cosa. Si alguno se pregunta dónde quedan las Islas Faroe, bueno, por ahí buscalas en el Mar del Norte por Dinamarca, ¿qué te parece? La cuestión es que tenés a estos muchachos que pertenece a unas pequeñas islas que siempre me acuerdo que cuando participaron del campeonato de una Copa Mundial en las eliminatorias, tenían incluso a uno muy particular en el arco, que era el cartero. O sea que las Islas Faroe no son muy grandes, es un protectorado danés y que además refiere a mucho de la mitología de ahí. Por eso vamos a escuchar un tema titulado Hold the Hidden Hammer High. Ahí está. Hold the Himmer Hammer High. Es terrible esto. O sea, mantén en alto el martillo pagano. Es una paronomasia, si te querés, una figura retórica de estilo, ¿eh? Porque todas las palabras comienzan con un jajajaja, con un sonido similar. Escuchamos y le damos para adelante y ya tenemos en el piso a nuestro invitado del día de hoy. primera. ¿Quieres que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundistas, hombre. 20 años. Después de la tanda, continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. Estás escuchando Rock and Pop. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Es la categoría que eligieron las escuderías más importantes del planeta. El circuito callejero más veloz de toda la serie. Fórmula E. Fórmula E. Vuelve a la Argentina. Vení a apoyar a Pechito López, nuestro campeón. Va por otro título mundial. 18 de febrero, Puerto Madero. Compra tus entradas en topshow.com.ar. Produce Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Acabas de escuchar Extremely Dirty, una introducción que hemos hecho para un baterista, nada menos que de batería, que estábamos con Virgil Donati hablando un poco fuera de micrófono, que no se acordaba de dónde venía este tema, pero es de un álbum llamado Just Add Water. Virgil, hello, how are you doing? Hey, I'm great, thank you. I haven't heard that track for 15, maybe 20 years. Dice que por ahí hace 20 años que no escuchaba ese track precisamente. Okay, this is a great opportunity because you are one multi-talented showman that actually been in infinity of projects. Le estoy diciendo que es un tipo con muchos talentos y que estuvo en un montón, pero en un montón de proyectos y que se está presentando ahora. Valeria, que la tenemos acá al lado, nos va a contar exactamente dónde y cómo. Buenas noches, César, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, va a estar presentándose mañana en el primer Drummer TV Lead con la presencia de Virgil Donati a las 20:30 horas en el Teatro Caras y Caretas, que es en Sarmiento 2037, Capital Federal. Aquellos que todavía no tienen su entrada la pueden comprar a través de tuentrada.com, también en la boletería del teatro. Así que bueno, los esperamos a todos, va a estar buenísimo. Además van a estar tocando como apoyo Tomás Sainz y Pablo González, así que va a ser un clinic show, una clínica show para todos los amantes de la batería y obviamente con Virgil. Bueno, le voy a preguntar cuál es su noción de clínica, aunque él no quiere, no tiene idea de lo que es una clínica. How is your style of making a clinic or showing your display in drums and yes. soul? Well, a clinic nowadays is kind of like a solo drum show. Uh-huh. Like it's a concert clinic. You get to perform for the people, but then at the same time I can also explain a little bit about what I'm doing. Claro, dice que hoy en día una clínica de batería es básicamente un show de un solo hombre detrás de la batería y que también incluye un concierto, es decir, uno toca para los fans y mientras tanto tiene la oportunidad de ir explicando cómo es el asunto. Did you see other clinics from fellow drummers? Oh, yes. Okay. You know, clinics for many years have been very in thing for drummers, and there's always many clinics. So over the years, I've seen many. Yes. No, dice que vio montones de clínicas por todos lados. Le pregunté si había visto de algunos compañeros. And do you take any model? No, not at all. No, I try and you know I have my own inspiration, my own vision of what I want to do, and. But you know the one thing I don't like the word clinic. We must find a better word in English. It sounds so clinical. Yeah, like a condition critical or something. Yeah, I don't like it. No le gusta la palabra clínica porque parece una cosa médica, algo un poco traído de los pelos. Maybe a masterclass. No, a masterclass is specifically a small, a more personal Same. Thing. But maybe just an event or a drum event. Claro, Valeria dice que es algo así como una masterclass, pero dice no, un masterclass es algo más de persona a persona y con la oportunidad de pasar conocimientos concretos a quien va, pero esto es algo más abierto, más como un show. Yo me acuerdo haber visto por ejemplo a Carmine Appice o a Greg Bissonette hacer clínicas que pudiera entender todo el mundo y otros tantos, Mike Porno y también y demás. I saw Carmine Appice and Greg Bissonette and Mike Porno, and they used to do something pretty amusing for everybody, not just for drummers, but for the regular fan. Yeah. Is that your idea of doing things? Well, they're more entertainers than I am. okay, ellos son más entretenedores o entertainers de lo que él es. I tend to be more focused on the drumming. I'm not such a good comedian. Okay, dice Leme, se enfoca más en la batería y no es un buen comediante. And therefore, you know, but I do have my moments. Ajá, pero tiene sus momentos, ojo. But it's very, it depends on the situation. Ajá, depende de But de I really, situación. I really concentrate on the drumming and the art form of drumming. And, okay. Because there's only a little bit of time and I have so much that I want to give to the people. Claro, es muy poco tiempo y él quiere darle muchísimo a la gente, esa es la idea. Ok, voy a preguntarle algo particular porque él es uno de los grandes aplicados de la batería, es decir, de esos tipos que está encima del instrumento y que practica muchísimo y quiero saber hasta qué punto es un devoto de su instrumento. I know that you are very committed to your instruments and there's a lot of urban myths about the amount of time you practice on the drums. So somebody called you like a monk or an athlete on the drums, mm-hmm. and I'm not sure if you have any life apart from drums. Yes, I do. I do. But that's, dice que sí, que yeah, tiene otra vida aparte de eso. But no. But drumming is pretty much is my marriage. Ajá, dice que la batería es como su matrimonio. Well, and not only drums, music. La música en general. I write a lot of music, so I spend time on the piano mm-hmm. and the drums. So it's so much work to do, and it takes so much time that. Sí, además de tocar la batería, él es pianista y bueno, hay muchísimo y tiene que ver con la música en realidad. Yeah. One thing I'm asking this way before is that you actually are a creator, not only a drummer that plays what other musicians do, and you have an album now. We're going to hear The Winds of War from this album. It's more like a concert. Well, it's a orchestral. It's a symphony record. Sí, es un disco que es un disco orquestal, sinfónico, ¿no? Y lo que yo quería saber es cómo fue la génesis y la preparación de este disco, que es el 2016, el que él presenta. So, how did you get to this idea? It's pretty unusual for a drummer. Well, yes, because it's not very easy to do. It was a lot of work. I have a passion for classical music, for mm-hmm. symphonic music, for piano music, and I now in because we have all this great technology where we have these tools, we have these beautiful symphonic libraries. I thought I want to write a record that's like a movie score, uh-huh. or classical music with drums. It's never been done properly, uh-huh. and this was my vision. Bueno, dice que él ama la música clásica y la oportunidad de trabajar con tecnología, maravillosa tecnología de esta época, le permite tener una visión completa acerca de todo y lanzar esto con ayuda, por supuesto, de músicos avezados, ¿no? De eso se trata, pero es la historia. So, when I ask you about drumming, you started with music as a drummer or as a piano player? Well, I started so young, first with drumming, mm-hmm. and 3 years old I was. 3 years old? Yes. Like Jason Bonham or something. Well, like, I don't know. I know, you know, the song remains the same, let's say. Yeah. And she was, he was the guy playing the small drum kit. Yeah, so that was me, because my parents were musicians. Oh, okay. So we had a lot of music rehearsal in the house, and I wanted to be there. Okay. And then my father said, no, you have to be a piano player. Oh. Because he didn't think drums were serious. Okay. No, dice, él empezó muy, muy temprano, a los 3 años, porque sus padres eran músicos y el entorno familiar tenía, bueno, ensayos todo el tiempo y él quería ser parte del asunto. Así que empezó a tocar a los 3 años, pero después de un tiempo el padre le dijo, no, estudia piano porque no se tomaba muy seriamente la batería. So, after But all... I couldn't take... No for an answer. Uh-huh. So we reached a compromise. He said, okay, if you keep doing drums, you must also do piano. Ah, bueno, dice, llegaron a un acuerdo. O sea, si querés tocar la batería, tenés que aprender piano. Esa es la idea. You're from Australia, right? Yes. Yeah, es australiano, él además. But you've been very early out of Australia, is that right? No, how was it? I moved to the US. Yeah. Now I live in Los Angeles. Uh-huh. I moved in when I was 36 years old. Oh, okay. Okay. Yeah, in 1996. Okay. So dice él se mudó a los 36 años a Los Ángeles. 37, but your first known band was Southern Sons. Is that right? Well, yes. That was the biggest I played, biggest pop band. I used to play a lot of pop music in Australia. Yeah. And very young, I was in a popular rock band, but then later on this band Southern Sons, which was uh-huh. very big pop, we had double platinum record. Ok, sí, estuvo una banda llamada Southern Sons que tuvo algunos hits. I remember Take Me to the Water. And, yeah, lead Me to Water. And Lead Me to the Water. You Were There. And there's video clips on YouTube now, appearing everywhere. Claro, una serie de videoclips. Y era muy jovencito y estaba ahí atrás de la batería. Y bueno, música pop, si vos querés, o por lo menos pop metal, o llamarle pop rock, llamarle como quieras, pero él estaba ahí. And when did you start to deal this proficient way of playing drums with such names as Derek Sherinian and Tony McAlpine and all these guys? Yeah, Alan Holdsworth. Oh, come on. Steve Vai. Yeah. Some little names. When I moved to America. That's uh-huh. why I moved to America. Okay. And you know, bit by bit, you know, with hard work to get people to know who I to you know who I was. Mm-hmm. And yeah, that was part of the strategy behind moving to America. So, claro, dice que parte de la estrategia fue mudarse a América, a Estados Unidos, y ahí tuvo la oportunidad de conocer a todos estos monstruos que nombrábamos hace un momento, y con lo cual, bueno, fue ganando además confianza para tocar con ellos y demás. So I'm going to ask you about project by project. Yes. Some of them, of course, there are a lot. I don't know how you have time to do all these things, in fact, but it's okay. This is one of my favorites because when Dean Castronovo was part of the Soul Circus, mm-hmm. Vamos a hablar de Soul Circus específicamente ahora, you actually did a second version of the album of Soul Circus. Is that right? Very interesting, isn't it? Yes, yeah, I did. It's unbelievable. I don't know. Without precedent. Yeah, Jeff Scott Soto. I've been talking with Jeff. Yes. And he told me, well, when I heard Virgil playing, well, I gotta record another version of this album. Was that so? Yeah. Uh-huh. Yeah, when because Dean was originally going to play with the band, mm-hmm. but he was stressed out. He reached a point where enough was enough, and he decided with the guys, look, I can't do this anymore. Mm-hmm. He was doing Journey and other things, and so they called. They had an audition, and I auditioned, mm-hmm. and I got the gig. And then Neil Sean and we spoke with Neil and Jeff, uh-huh. and thought, wow, why don't we re-record the record? Because this is the lineup that will tour. Uh-huh. So that's when we decided, yeah, let's go in the studio, just do the drums again. But there's two versions. Yeah. A ver, bueno, lo voy a contar de esta manera. Hablé un tiempo atrás con Jeff Scott Soto y hablábamos de esto porque fue uno de los grandes discos de la discografía de Jeff Scott Soto. Está con Neil Young, con Dean Castronovo y con Marco Mendoza. Y Dean Castronovo me dice acá, Virgil, que estaba realmente quemado. Estaba haciendo Journey y un montón de cosas y realmente quería tirar la toalla. Entonces, bueno, lo incluyeron a él para salir de gira. Pero cuando lo escucharon tocar, evidentemente dijeron, bueno, es el batero de la banda, ¿por qué no regrabamos el disco y lo sacamos en otra versión? Entonces es una cosa rarísima porque este disco en particular de Soul Circus, único que sacaron, salió en dos versiones, una de 2004 con Dean Castronovo y una de 2005 con Virgil Donati en la batería. Why did Soul Circus didn't continue? That was such a shame. It was mm-hmm. very sad because we did two tours, mm-hmm. and the potential for the band was big. It was really a good band, and unfortunately, the reality for Neil Sean is that Journey that's the big one, and you can't. It was very difficult for him to walk away from that to go into something that was not going to ever be as big as Journey. Yeah, okay. And he has a lot of commitments financially mm-hmm. and otherwise, and it was just difficult. So, unfortunately, the dream wasn't realized for him. But he really wanted to leave and do something new. Mm-hmm. That's what this was, but the reality is, you know, it's just difficult. Claro. A ver, le pregunté por qué no continuó Soul Circus, que realmente tenía un potencial enorme, él mismo lo reconoce, pero claro, Neil Young estaba dedicado a Journey y sabía que ninguna otra cosa que hiciera iba a ser tan grande como Journey, por lo tanto, las prioridades mandas y decidió continuar por ese lado. Pero una lástima, porque realmente podían haber continuado y creado algo impresionante. Vos por ahí no sabés de lo que estoy hablando, pero Soul Circus fue una banda súper interesante con un solo disco. Y esto que vamos a escuchar, y se titula Peep Hole, es justamente uno de los temas de aquel disco con Virgin en la batería. Escuchábamos a Soul Circus, ahí tenías la versión de Virgil Donati, que le pregunté fuera de aire justamente cómo había sido todo el tema. de la grabación y bueno, le pasaron un par de temas y sobre eso, bueno, hizo la audición y ahí quedó. I suppose that many people discovered you with the auditions for Dream Theater. Really? I guess so, because you are a big name for musicians, but I don't know if the regular fan actually knows exactly from where you came from. Well, that's not a very good introduction, is it? Because no, it is not. I didn't get the I didn't win the audition, huh? I know, but that sucks. No, that's what I'm going to ask. Okay, le estoy preguntando por la audición que hizo para Dream Theater. Do you think that was important for you, the mere audition for no, Dream Theater? No, not at all. Not at all. Not even. I wasn't into the spectacle of the big video thing. I didn't know it was going to be presented that way. But you know, it it's history and it's been many years, so I leave that in. Yeah, but the question is still there. Why didn't you win? That was amazing. Come on. Well, so were the other guys. I think, really, retrospectively, thinking back, I think Mike Mangini is a fantastic choice for that band. You know. Okay. And I'm about to finally, you know, I this actually. Brings me to my next point leading on from that. I'm now forming my own progressive rock band, which is going to be, if I may say so, humbly say so, it's going to be amazing. It's a wonderful band. I'm just so proud of the guys I'm playing with. They're phenomenal. And the band is called Icefish. Icefish. And it's not out yet. Mm-hmm. We launch it this month, actually, with a pledge drive. Pledge a funding campaign. Yeah, crowdfunding. And we have some wonderful. We've already produced some clips from our first rehearsals, working on some new music, jamming. So this is the new band. We've already started recording some tracks. Very excited by it. Okay, le pregunto por la audición para Dream Theater y si fue importante para él. Dice, no, además, yo le pregunto, ¿por qué no ganó? Porque realmente el despliegue fue impresionante y mucha gente quedó totalmente choqueada por su participación. Todo eso se vio en video a lo largo de varios episodios. Y él me dice, pero mira que los otros que tocaban eran unos monstruos y viéndolo en retrospectiva, Mike Mangini fue una elección perfecta para la banda. Y me dice que tiene una nueva banda progresiva que está saliendo este mes y que se llama Icefish. En realidad dijo que hace un mes que lo están preparando el lanzamiento, ¿no? Se llama Icefish y que se viene ahora y que va a volcar todo lo que él espera de esto. Can you tell me something more about Icefish? Okay. Who are part of the band? Yes. So? Well, on my record in this life, I worked with two very, very great Italian musicians. Marco Sfogli on guitar, who strangely enough works with I can't think of the name of the singer in Dream Theater. James Labrie. James Labrie. Uh-huh. He played Marco Sfogli, guitarista que estuvo con James Labrie. James Labrie on all his records and tours. And he played on my record In This Life. And he tocó keyboard, en su álbum In This Life. Yeah, and the keyboard player Alex Sargento, who played a lot of the keyboards and mixed my record. Okay, hay Alex Sargento que toca los teclados y produjo además. And we talked about putting something really dynamic, you know, great progressive rock band with vocals. So vocals. Yeah. Yeah, okay, sí, algo muy dinámico pero con voces, porque tengan en cuenta que en Planet X y en otros proyectos de él era todo instrumental. Yeah, enough instrumental music. I've had enough. Too much. No quieres saber más nada con música instrumental. I want to play some really hard hitting rock music now. Quiere rock que pegue duro y esa es su futuro. So we found but the problem was finding a special quality with the vocals. You know, you have to have someone who's just got charisma, got a unique voice. And no, necesitaban alguien que fuera especial en las voces, con carisma, con una gran voz. So, and who do you have? We found. It was remarkable. It just like, I don't believe in miracles, but a miracle happened. Ajá, no cree en milagro, pero un milagro pasó y encontraron a alguien perfecto. We had not only a great vocalist, but he also plays bass. Ajá, no, no solamente un gran vocalista, sino que además toca bajo al mismo tiempo. And he's really good. A guy from Rome, another Italian guy. Oh, come on. Andrea Casali. Andrea Casali. Yeah. Uh-huh. Okay. So we found the perfect combination. And we are now working on it. And very soon now, if you keep your eyes posted on my musician Facebook page, uh-huh. you'll start to see in the next couple of weeks a lot of posts about Ice Fish. And then we will launch the Ice Fish okay. Facebook page. Fíjense en su página de Facebook y sobre todo lo que va saliendo de Ice Fish, que a partir de ahora va a ser mucho. And then you can make up your own mind. Mm-hmm. Y luego decídanse y vean qué onda, ¿eh? Así es la idea. Are you moving to Italy? Maybe, yes. Sí. Yeah, Evangelion. Well, I'm Italian too, yeah, you know. Yeah, no, Donati. My parents. Of course, claro. Both Italian. Claro, todos italianos y él con el apellido Donati. No está mal, nació en Australia, pero los padres son de ascendencia italiana y demás. O sea que perfecto. Yeah. Okay. I want to ask you about your long partnership with Derek Sherinian. Yes. How did it start and how did it develop? Hmm. And at what point is it now? That's a very good question, mm-hmm. because only a few years after I moved to the US, I was still trying to get, you know, my foot in the door with touring and with bands and recording. And I made a record, Mike Varney from Shrapnel Records. Sí. Yeah, of course. Mike Varney de Shrapnel Records. Le estoy preguntando, para si hay alguna duda, acerca de la sociedad que tiene con Derek Sherinian, el ex tecladista de Dream Theater desde hace muchos años, en Planet X y en otros proyectos. So, Mike Varney called me to do some sessions. I played on Steve Walsh's solo record. Yeah, Glossolalia. Okay. Yeah. So, then Derek Sherinian got the boot from Dream Theater. Mm-hmm. And he was going to do a solo record with Mike Varney, mm-hmm. but he wanted to work with a really good drummer, and he wasn't sure who. And Mike Varney said, "Oh, you should try Virgil. Check out Virgil Donati." Oh, so actually, Mike Varney connected you. Yeah, he connected us. A ver, Mike Varney de Shrapnel Records, aquel que descubrió a todos los violeros en los 80, los super violeros. Bueno, en un momento dado, cuando Derek Sherinian lo echan de Dream Theater, en ese momento había participado con Steve Walsh en su disco solista Glossolalia. Bueno, él dice, bueno, me haría falta un muy buen batero o algo. Y Mike Varney sugirió a Virgil y así se contactaron. So, Derek called me and we spoke, and he didn't know much about me, of course, and we just got together in a studio and jammed. Ah, se reunieron en un estudio y empezaron a tocar. No se conocían previamente y no se conocían casi nada. And he loved my playing and my ideas, and then he realized not only player, but he could understand that I really had a good ear for writing music. Mm-hmm. And he asked me to collaborate, to write the record with him. Claro, le gustó mucho la manera de tocar de Virgil y también las ideas que traía. Y cuando finalmente empezó a fluir entre ellos, se dieron cuenta de que podían crear muy bien juntos, además de tocar. So I ended up co-writing that whole record with him. Ajá, terminó escribiendo todo ese disco con él. O sea, no es poca cosa. So, the thing that many fans are confused about is that first Derek Sherinian solo record, mm-hmm. he called Planet X. Yeah. It wasn't the band Planet X. It was just his solo record. Mm-hmm. Then he called me one day and said, "Man, why don't we form a band?" Uh-huh. El primer disco que sacó Derek Sherinian con ese nombre se llamaba Planet X. La gente a veces se confunda y piensa que es de la banda, pero en realidad no, es solista de Derek. Luego se armó la banda Planet X y siguieron tocando, y por supuesto con Virgil en un papel destacadísimo. So when he called me and he said, "Let's form this band," we're trying to think, what are we going to call the band? He said, "Let's just call it the name of that record, because that's the first time we played together." Claro, lo llamó y le dijo, "Planet X." Claro, ¿cómo vamos a llamarle a la banda? Y bueno, llamémoslo como lo que llamaste al primer disco, Planet X, y partamos de ese punto. Yeah, and that's how we formed Planet X. And then we auditioned guitar players. Claro, luego audicionaron guitarristas. We tried a bunch of guys and no one worked, and then finally Tony McAlpine's name. Finalmente quedó Tony McAlpine después de probar a varios que no anduvieron. And he came and we jammed and I said, "Nah." Claro, dice, nada, escuchamos, así que no vale la pena, Tony McAlpine. Derek said, yeah, let's, I'm serious, man. So now you don't know if I'm serious or not. No, I'm not sure, never. Okay. But I know Tony, I know that he can do a couple of jumps. Yeah. So that's how it started. Ok, dice, así empezó. Vos por ahí no tenés idea de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ir con un tema de Planet X y aprovechamos también la tanda con esto. Digital Vertigo se llama este tema. Esto es de Planet X, la banda, Rock and Pop. Club Media Fest presenta Ancud de Germán Garmendia y Diego Garmendia junto a Fernanfloo, Juanpa Zurita, Juca, Riggs, J. Pelirrojo, Rubén Larred, Lele, Julián Serrano, Lío Ferro, Kepcho, El Chuyucal y muchos más. Club Media Fest, 10 de diciembre, Ajeva. Entradas a la venta por Top Show. Produce Club Media Network junto a Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos 7 antes de los bices. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Continuamos en Tiempos Violentos y continuamos la entrevista con Virgil Donati, uno de esos super bateros que no querés perderte si estás en el mundo de la música. Y si sos batero, ni hablar, ¿no? Estábamos hablando antes de Derek Sherinian. Yo ahora quiero preguntarle por Tony McAlpine. There's another partnership you have, and that's with Tony McAlpine. So I want to know just exactly the same that I asked for Derek. How did it start, and at what point is it now? Well, I'd always heard about the name Tony McAlpine. You know, even when I was in Australia, he was a shred metal guitar player. And, sí, él había escuchado en Australia mucho de él. The first time I heard him play, really, or met him, was at with Planet X. Dice que la primera vez que escuchó tocar fue en Planet X, pero hasta ese momento solamente sabía de él como que era un shredder, un tipo que tocaba mucho. And that's where our relationship began. Y así empezó su relación. So then from there we played also in a band called Cab. Sí, tocaron en una banda llamada Cab, which is more fusion with Bunny Brunel on jazz, bass. Jazz fusión. And then we formed a band called Devil Slingshot. Después tocaron en Devil Slingshot en un tono más it was kind of smoother, I guess. No, that was pretty rocking, I thought. No, dice que bastante rockera, piensa. And él. We toured in Europe, I think one or two tours, and salieron de gira por Europa, algo que yo no sabía realmente. And then Ring of Fire as well. Y luego Ring of Fire, que es una banda que armaron con Mark Bowles. In fact, I think that relationship started before Ring of Fire. We played on Mark Bowles' solo record. Ah, claro, dice, primero tocaron en el disco solista de Mark Bowles que se llamaba Ring of Fire. It's the same thing as Derek, you know. Same thing, huh? Sí, dice lo mismo, o sea, tenía él, Mark Bowles tenía un disco titulado Ring of Fire, después armaron la banda con el nombre del álbum como Ring of Fire. Thank you. I didn't even think of that. Dice, yo ni siquiera lo había pensado. Eso, you're right. That's okay. The same thing. Yeah. And that's it. So many bands with Tony. Yeah. You did Seventh the Hard Way, right? Yeah. There's an Argentine player over there, Stefania Daniel. Yes. Okay. Te pregunto por una chica argentina que tocó ahí, que se llama Stefania Daniel. Chica pero, argentina. Yeah, exactly. Chica argentina. Exactly. Lo que me interesa preguntarle en este caso es por qué prácticamente era la misma formación de Ring of Fire, por qué le pusieron el nombre Seven the Hard Way. It was almost the same personnel that almost. Ring of Fire. Why did the change of name and the difference? Well, the difference was that it was supposed to in a different direction. Uh-huh. Ring of Fire is very neoclassical. Ah, Ring of Fire era muy neoclásico, es una cuestión de estilo y de dirección. And if I may say here, I'll be honest, because I like to be honest with the people. I don't like to hide the facts. Por ser honesto, porque quiere ser honesto con la gente. I friggin' hate neoclassical. Ah, dice que odia la onda neoclásica. I didn't like that band. I didn't like the music. I didn't like it. Do you like the Ring of Fire in general? No. Or no, the style. No, like what? It. You know, I don't like it. I don't like the type of music like Yngwie Malmsteen, the neoclassical harmonic. El tipo de música que hace Yngwie Malmsteen y demás. El harmonic minor, it's so... El menor armónico, etc. Okay, I'll stop there. Ah, okay, dice, voy a parar acá. So, I don't like those records. So, do you dare listen a Circle of Fire track? I'm sorry, I can't let you play it. No. Okay, okay. No. I don't want to hear it. No se niega, no quiere escucharlo directamente. Bueno, no importa, vamos a continuar por ese lado, porque yo además quiero preguntarle un par de cosas más. How is your relation with Mark Bowles as a singer? Because you mentioned Andrea Casali. Yeah. And is he like my Mark Bowles, no, or something totally all different? Yeah. No, very how different. He comes from a more, I think he has more kind of rock and pop sensibility, but in a progressive way. Ajá, dice que tiene una sensibilidad más pop rock, pero en un sentido progresivo. Whereas Mark Bowles is more operatic. Ajá. You know, neoclassical opera type of, still a very good voice. Ajá, sí, tipo but a very tipo different opera style. Okay, o sea, un estilo muy diferente. Yeah. Okay, I want to know, with Mark Bowles and this whole neoclassical thing and so, did you actually enjoy playing this material live? Well, I did. Look, it was not, I loved working with Tony and with Mark. Mark is a lovely guy. Mm-hmm. And, you know, sometimes, you know, I believe that you've just got to get out there and play at all costs. I just want to play. And sometimes you do things that are not 100% the direction you would like to go, and then you decide, okay, yeah, do I want it? Will I do this? Do I want to do this or not? You decide yes or no. Claro, dice, a ver, a mí me encanta tocar con Tony y Mark es un tipo alucinante, pero en algún momento vos tenés que tocar y tenés la necesidad de tocar y ver en qué dirección van las cosas y qué te gusta o no. Así que tocas hasta que en un momento decís, no, no, esto no me termina de convencer, o esto sí, me encanta y continúo con esto. Es darle la oportunidad. And what about the physical part of drumming? Oh, yes. I guess that it's pretty different from any other instrument in rock, because this is very physical. So how do you fit yourself to play drums? It's, you know, nowadays with the intensity and the demand, the physical demand of drumming, it's almost like being an athlete. You know, you really have to work hard. You know, you have to condition yourself, a lot of practice, and there's no better practice than getting out also and playing gigs. You know, when you have that adrenaline, you have to play with that intensity. So it's the most physical instrument, without a doubt. Vale, le pregunto por la parte física de tocar la batería, porque realmente es el instrumento del rock que más despliegue físico requiere. Él dice que, bueno, en esta época justamente se trata de eso, de tratar de estar a la altura, y lo mejor de todo es tocar en vivo, porque ahí está toda la adrenalina y se puede desarrollar y demás. But do you actually do exercise? I do. How much of the whole thing? The whole practicing is being fit. Oh, well. O sea, ¿qué tanto de todo lo que es batería implica estar entrenado? For me, I don't know. I haven't, you know, if I put it into hours, it might be maybe 5%. But, Si lo pongo en horas, por ahí el 5%, ¿no? But it's still enough to keep fit, you know, like a... Pero lo suficiente para estar entrenado. You know, like I like to do running, I like to jog. Me le gusta correr, trotar. I do some gym. Hacer gimnasia. Some stretching, yoga. Estiramiento, elongamiento, yoga. So everything that just balances out the drumming, you know. Algo como para balancear la técnica del instrumento. So, do you think that that sets you apart from other drummers, for instance? Well, the whole process of practicing and the fitness. Perhaps because there are some very good drummers out there who, you know, clearly don't do much exercise and maybe eat too much and they still sound good. Claro, dice, le pregunto que si eso es como que lo pone un poco aparte. Dice, bueno, la verdad es que debe pasar algo de eso, porque yo veo que hay un montón de otros bateristas que no practican o no se entrenan ni nada, y bueno, yo le saco una diferencia realmente. Bueno, además en físico, you say you are 58 now. Yeah. O sea, tiene 58 años, parece un tipo de 40, you look like 40, so it's okay. When you actually play, you consider that like fitness? Well, it is, yes. Yes. When you have to play, 20, 30-minute drum solo at a clinic, it's difficult, Claro, you need a lot of endurance. Claro, cuando vos tocas 20, 30 minutos de una clínica seguidos, o sea, eso requiere un entrenamiento, y eso es entrenamiento en definitiva, no cualquiera puede hacerlo. Me preguntan aquí, mucha gente, hay preguntas para Virgil, y me preguntan si tiene algún consejo en particular para los bateristas que comienzan. Any advice for the starters in drumming? Yes. You have to be prepared. You have to be in there for the long haul. Mm-hmm. Music is a long process. You can't look at it like a short term. You can have short term goals, but you've got to expect that it takes a long time to achieve perhaps the ultimate goal. And so have faith in what you're doing. Try and have an original voice. Try and develop an original voice. Mm-hmm. And the key is perseverance. You've just got to keep at it all the time. Claro, tené en cuenta que la música es un proceso largo, y por más que tengas objetivos cercanos, lo importante es lo que construís para el futuro. La clave, dice, es perseverancia y tratar de mantener la fe en aquello que haces y encontrar tu propia voz, encontrar tu propia manera de hacer las cosas. So, when you start drumming, what were your models? Well, who were your models? Well, because I was so young, my father used to buy all the some of the drummers' records. Claro, su padre fue una gran influencia en materia de batería y demás, porque cuando empezó a tocar era muy muy chico. But what get you into rock specifically? Ian Paice, Deep Purple. Ian Paice, Deep Purple. Justo estábamos hablando, man, antes de que llegara él, es su gran influencia. When I was 10 years old, I remember I was 10 years 10 old. 10 años tenía, lo and recuerdo. And I heard the introduction to Fireball. Ah, la introducción de Fireball. Man, I thought, what is this? In the 70s. Mm-hmm. Or whatever, no, it was, yeah, was yeah. It late 60s or early 60s? No, early 70s. Yeah, I heard Fireball, my drum teacher played it. Ah, dice su profesor de batería lo puso, y fue algo increíble. And then from there on, I just bought everything Deep Purple did. Después de eso, compró todos los discos de Deep Purple. So that was my real introduction to rock. Esa fue su introducción real al rock. And then I also bought, because I thought this band is very interesting too, Led Zeppelin. Well, Led Zeppelin, una banda muy interesante también. And I got interested in them. But from there I got into progressive rock. Ajá, y después de ahí saltó a lo progresivo, like what? Emerson, Lake and Palmer. Yeah, Emerson, Lake and Palmer. Yes. Yes. Now, see, with Yes, I didn't like the drumming so much, but I liked the music. Ah, decía que de Yes no le gustaba mucho la batería en particular, pero le gustaba mucho la música. And then I got into fusion, man. Y luego se metió en la fusión, en dicha fusión. I discovered Mahavishnu and la Mahavishnu Orchestra, Chick Corea, Weather Report, estamos nombrando los pesos pesados, claro. And then Billy Cobham Spectrum. Y Billy Cobham Spectrum. Forget it. Yes, Tommy Bowling playing and guitar. And then I got there into all the fusion stuff. Oh. So I was playing in Melbourne already in a professional rock band. So we were playing rock, but at home I would practice, progressive and fusion. Claro, estaba tocando en Australia con bandas de rock, pero al mismo tiempo estaba escuchando ya fusión y practicando en base a eso, y eso, bueno, lo hizo crecer una barbaridad. Tell me, if you can, what about your future in projects? No, you mentioned ice fish. Yes. What else? That is my future. Uh-huh. Right now. I have to focus because there's always too many things going on, and you know. That's what I was about to ask you. If you actually didn't get scattered a lot, doing many things, and actually you need to focus or concentrate on something. Actually, good point, because Planet X. Mm-hmm. I've been meaning to do in this life that solo record, which came out 3 years ago. Uh-huh. I had planned to do that solo record maybe 5 years before then. In this life que salió hace 3 años atrás, lo había planeado. Sorry. It was more than that. Maybe 10 years or more casi before 10 that. Casi 10 años antes lo había planeado. But because I kept writing all this music for Planet X, for Ring of Fire, all these different things, I couldn't have time to do claro, that. No tenía tiempo de hacer prácticamente nada porque estaba todo eso. So now I have to be careful. With Ice Fish, it's a very, very serious project, needs a lot of time to write good material and lyrics and everything. Uh-huh. So I want to focus on that. Bueno, se va a concentrar en Ice Fish, que tiene muy buen material y tiene muy buenas letras, y con eso cree él que va a hacer su futuro. Yo voy a cerrar la nota con un tema que aquí le estoy diciendo a Javier, justamente. Vamos a irnos con el tema de Virgil, The Winds of War, porque quiero que la gente escuche un poquito acerca de lo que es este trabajo. This new work, the name is... The new record, The Dawn of Time. The Dawn of Time, o sea, el amanecer del tiempo. Que son 5 piezas, pero esta es, digamos, la más radiable y la vamos a poner por eso, justamente. Vamos a invitar de nuevo a la gente a la clínica, así contá de vuelta dónde lo podemos ver. Sí, mañana va a estar haciendo una clínica show, el primer Drummer TV Live, a las 20:30 horas en el Teatro Caras y Caretas. Y pueden comprar la entrada a través de internet en tuentrada.com o si no en la boletería del teatro a partir del mediodía están abiertos. Y bueno, los esperamos a todos. Bueno, vénganse porque va a estar muy, muy bueno, no solo a los bateristas, ¿no? Sino también a los músicos, como mencionaste antes. Mm-hmm. And I will be playing a lot of tracks from In This Life and maybe one or two Planet X songs. Bueno, dice, va a tocar un par de temas de Planet X y del disco del solista In This Life. Esa es la idea. Mientras tanto, esto con orquesta y demás se llama The Winds of Time, esto que vamos a escuchar y a cerrar. And I promise I'll get something of Ring of Fire after you go. Thank you. Virgil, thank you very, very much for being here. It was an honor to do this interview, and I'm looking forward to everything you are going to do. Thank you so much. It's been a pleasure. Nos vemos entonces. Nos preparamos. ¿Me repetís la dirección? En el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037, Capital Federal. 20:30 horas, los esperamos mañana. Tal cual, como acaba de decir Valeria. Y mientras tanto, bueno, Virgil en su último trabajo 2016. We'll be right back.

A que te sorprendí con esta versión de Still of the Night de Whitesnake, hecha por Lizzy Hale de Hailstorm. Bueno, por Hailstorm la banda, cantado por Lizzy Hale, que realmente es una voz extraordinaria haciendo covers. Tanto así que están lanzando los Hailstorm una tercera versión de sus EPs, de su línea de EPs Reanimate, donde hacen covers. Y acá, además de Still of the Night, tienen I Hate Myself for Loving You de Joan Jett, tienen Fell on Black Days de Soundgarden, tienen Ride the Lightning de Metallica, pero esta versión de Whitesnake con esa voz realmente garpa. Espero que la próxima vez que vengan a Argentina pueda verlos. La otra vez no pude porque justo tocaba Symphony X, así que no había forma. Tenía que elegir entre uno de los dos, fui a ver a Symphony X. Nada, todavía tengo los dedos cruzados para la próxima vez que venga Hailstorm a la Argentina. Y Lizzy Hale, que sigue llamando la atención porque este año, por ejemplo, participó en una versión diferente de un tema de lo nuevo de Dream Theater. Entre otras muchas cosas, por supuesto. Y ya que estamos, te voy a presentar La Factoría del Contraste, el nuevo álbum de Leo Jiménez. Te cuento brevemente quién es Leo Jiménez. Cantante de Saratoga, cantante español de una de las bandas más significativas. Después pasó de hacer ese heavy metal tradicional con Saratoga a hacer algo un toque más gótico con Stravaganza. Y ahora continúa como solista y acaba de sacar este álbum, que además tiene algunos bonus tracks con covers más que interesantes. Por ejemplo, tiene Neon Nights de Black Sabbath, que lo hace estupendo. Y tiene este también, que vamos a escuchar ahora, que es un cover de Barón Rojo. Una de las letras más significativas del metal en castellano, no tengo la menor duda. Se trata de Tierra de Nadie. Cuando te hablen de la grieta o te hablen de la gente que sigue un camino intermedio, es decir, ni por una vereda ni por la otra, sino por mitad de la calle, acordate de este tema Tierra de Nadie, que es particularmente importante a la hora de hablar de letras en castellano. Yo conocí Saratoga en un viaje que hice a Europa allá por el año 88. La cosa es así. Estaba en una... Perdón, 88, 2002, nada que ver, estoy diciendo cualquier cosa. Estaba en una tienda y de golpe veo que están anunciando un disco que acaba de salir y estaban con toda la parafernalia del lanzamiento, porque se trataba de aquellos lanzamientos grandes que se hacían en tiendas. Y leo entonces que está el nuevo disco de Saratoga, que se titula Agotarás. Yo no tenía la menor idea de lo que estábamos hablando hasta que de golpe empieza a sonar esto y digo, miércoles, ¿quién es el cantante? Una voz extraordinaria, la de Leo Jiménez, que después he ido acompañando con cosas que escuché. Entre paréntesis, también me desasné después de un tiempo y le digo, che, qué nombre raro, Agotarás. Hombre, es Saratoga al revés. Yo dije, a la miércoles, ni de eso me di cuenta. No caigo más, cada vez que me digan Alucard, sé que es Drácula al revés y un montón de otras cosas. Primero pienso la palabra al revés y veo si la sacaron de ahí. Bueno, era el caso. Ahora tenemos nada menos que lo nuevo de Leo Jiménez, y es La Factoría del Contraste. Curioso nombre. Tema por tema vale la pena, pero este cover... A este cover le pongo todas las fichas. Tierra de Nadie, Leo Jiménez, sonando en Tiempos Violentos. El viejo dolor, y mientras

Encima, una tormenta de facha, Leo Jiménez. Hoy le mostré unas fotos a mi mujer y dice, ah, mirá vos, el pibe este, pelo largo, toda la facha, bueno, etcétera, etcétera. Y además, cómo canta, terrible. Bueno, sea como sea, también tenemos talentos locales para mostrar aquí en Tiempos Violentos. Y se trata, en este caso, de una banda llamada El Quinto Poder, de Resistencia, Chaco. A ver, chicos muy jóvenes, Atzo Maidana, guitarra y voz, 22 años, prepárate para este nombre. Vladimir Vagapkulov, sí, Vladimir Vagapkulov en teclados y coros, 22 años. Martín Ebel, batería, 25 años. Gabriel Acosta, guitarra y coros, 21 años. Alberto Méndez, bajo, 21 años. La banda está formada desde 2008, así que junto con el Biberón estaban aprendiendo música. Porque además tienen varios lanzamientos, varios discos, música pesada con influencias progresivas, eso es lo que dicen en la gacetilla. Y el disco 2016 se llama nada menos que Catarsis. Hay toda una concepción medio griega, veo por los títulos y todo. Por ejemplo, a ver, el tema que vamos a escuchar ahora se titula Hibris. La hibris es el exceso en las emociones, en los sentimientos y en los deseos. Cuando uno habla, por ejemplo, en teatro, en tragedia griega, normalmente los protagonistas que sufren de hibris, es decir, que se pasan de la línea, esos son los que luego reciben el castigo, mientras que aquellos que practican la sofrosine, son los que practican la mesura, el orden, el no pasarse, esos terminan mejor, digamos, dentro del teatro trágico griego, aunque en realidad terminan todos matándose y es un baño de sangre intolerable. ¿Qué vas a hacerle? Los griegos eran así. Bueno, en este caso es El Quinto Poder, de Resistencia, Chaco, y se mandan con Hibris, nuevo disco, Catarsis. Así suenan los chicos.

fin, le dije a Virgil Donati que no iba a pasar un tema de Ring of Fire mientras estuviera él, pero lo pasó ahora que se fue. Esto era efectivamente la banda que tenía con Mark Bowles y Tony McAlpine. Bueno, la banda, el proyecto original de Mark Bowles también, que se llama justamente Ring of Fire, y el tema Circle of Time, el círculo del tiempo. Y vamos a hacer un poquitito de historia. A ver, aunque este trabajo que te menciono ahora vio la luz en marzo del 2006, hay que remontarse hasta el año 94 para poder hablar de él, una fecha en que Rob Halford se había ido de Judas Priest y había grabado incluso con su nueva banda Fight el primer disco. Mientras tanto, el futuro de Judas Priest era incierto y Glenn Tipton, el guitarrista, uno de los dos guitarristas, había empezado a buscar la manera de hacer algo, de ocupar su pluma, digamos así. Y para eso convocó nada menos que a John Entwistle de The Who, el bajista, el inmenso bajista de The Who, y a Cozy Powell, baterista de Rainbow y tantos otros. O sea, eran tres monstruos juntos en una banda. Y había sido algo, en cierto modo, concertado por la compañía grabadora, pero empezaron a desarrollar este tema. La compañía era Atlantic, por supuesto, uno de los pesos pesados de todos los tiempos. La compañía de Led Zeppelin, para que te des una idea en su momento. Bueno, la cuestión es que la compañía quería que grabaran Tipton con algunos músicos más jóvenes y que le diera un sonido más oscuro acorde a aquellos tiempos en que al metal tradicional no le iba bien. Y a Tipton no le importó demasiado eso, pero al final quedaron en que el disco lo iban a dejar de lado. Con lo cual Tipton se puso a preparar lo que sería el lanzamiento de su primer solista titulado Baptism of Fire, Bautismo de Fuego. Que en realidad sería su segundo solista, porque el primero es este del que estamos hablando, Edge of the World, El Borde del Mundo. Este hubiese sido el primer disco solista de Glenn Tipton, que además de tocar la guitarra, se metió a cantar, y que para mí es el gran defecto, no solamente de este disco, sino del otro disco solista de Baptism of Fire. Cuando se hizo el relanzamiento de este, de Baptism of Fire, rescataron aquello que habían hecho con John Entwistle y con Cozy Powell, y finalmente en el 2006 conocimos ese trabajo que tiene temas muy interesantes, pero para mí la voz de Glenn Tipton no está a la altura. Imagínate, un tipo que cantó en la misma banda que Rob Halford y luego intenta cantar. Es como que uno está todo el tiempo juzgando eso. Pero acá va más allá de eso, porque hay gente con voces muy humildes que por ahí son muy expresivos, y no sé si es el caso de Tipton, tal vez no. La cuestión es que el tema que da título a ese disco que hoy conocemos como Edge of the World y que figura con el nombre de un gran trío, imagínate, Cozy Powell perteneció a Emerson, Lake and Powell, después de que Palmer no quiso ser parte de ese momento de la banda. Así que ahora esto es Tipton, Entwistle, Powell, y salió de alguna manera para reconocer a esos héroes que quedaron en el camino. Ustedes saben, John Entwistle falleció de causas naturales, pero falleció, y Cozy Powell se pegó un palo con la moto que estamos llorando hasta el día de hoy. Mientras tanto, esto es lo que tenemos para escuchar hoy. Glenn Tipton con John Entwistle, Cozy Powell, un supergrupo hecho en el cielo, y suena de esta manera, Al Borde del Mundo, Edge of the World. Have you ever been very near to where the beams of the sun meet the atmosphere? Have you ever flown through the frozen spray of Niagara Falls on a winter's day? Have you ever swum where the sea turns black and been in danger from a shark attack? Have you ever been on the brink of death, returned to tell what lies guess? You think these things are certain? You've never been to the edge of the world. I've been there. combustibles para cerrar el Tiempos Violentos de hoy. Era Metallica con Creeping Death. Era Megadeth con Pixels. Y ya nos estamos yendo. Ya estás escuchando la cortina de áspera. No nos queda mucho más tiempo. Se viene Guille Leoz con su panorama de trasnoche nacional. Y nosotros nos despedimos diciendo lo que decimos siempre. No detengan su motor. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les dice hasta la próxima semana. Nos vamos con Riff. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Y no paren, porque la vida es como las bicicletas. Cuando te parás, te caes de costado. Riff. Y hasta la semana que viene. Escuchando Rock and Pop. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso